agua que has de volver, agua que bañas la roca, agua que fluyes con fe, agua que das y alteras la vida, agua que fluyes tus caminos y aquellos en los que has de volver. El salmón fluye en tu esencia, el salmón vive su vida y desova su herencia en tu corriente. El salmón, alimento de dioses y terrenales, el salmón que evoluciona su cadena de vida y de la mar con la corriente, ha de volver. Agua que bañas la roca, agua que fluyes con fe, agua que erosionas con tiempo y con tiempo fluyes arriba, abajo y por doquier. Agua que condensada por gravedad eclosionas, agua que condensada por gravedad arrasas por lo hecho y con aquello que hecho está. La vida nace y en tu esencia es. La vida se abre camino en tu inmensidad. La vida en tu esencia permanece latente y por doquier. La vida en tu esencia evoluciona. La vida nace y en tu esencia es. Agua que bañas la roca, agua que fluyes con fe, agua que erosionas con tiempo y con tiempo fluyes arriba, abajo y por doquier. Agua que condensada por gravedad eclosionas, agua que condensada por gravedad arrasas por lo hecho y con aquello que hecho está. Agua que has de volver. De Cavalier.